Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 64 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el espacio semanal que dedicamos al ocio familiar. Hoy deberíamos tener el estudio llenísimo de gente, pero bueno, al final somos los mismos de siempre. Bienvenidos. Así que buenos días. Hoy no tan bienvenidos. Bueno, no empecemos a sacar los trapos sucios. Buenos días, Ethan. ¿Qué, estás preparado para el programa o qué? Sí, todo listo. También tenemos por ahí en los teclados a Marco. Buenas, ya estamos aquí hoy, eso. Íbamos a estar agrupados y calentitos, pero al final estamos aquí frío, helados de frío. Sí, porque hemos tenido aquí una preparación de programa un tanto movidita. Sí, ha estado... El equipo de producción ha trabajado mucho. Hasta el último minuto. Con poco éxito. Sí, teníamos una invitada que os comentamos la semana pasada para comentar el viaje de Chihiro. Al final no pudo venir. No ha podido ser. Así que teníamos un plan B, que era que iban a venir... unos compis artistazos. ¿Artistazas? Bien, bueno, después de lo de después de lo del Rocky, sí. Pueden ser artistazos o artistazas. Bueno, pues eso, que iban a venir a comentarnos las actividades del San Valentín Sangriento, que está por venir, pero también se ha interpuesto la gripe en ese plan. Así que al final tampoco ha podido ser. Espero que la semana que viene podamos hacerlo. De momento, hoy sí que vamos a hablar del Candy Crush Soda. Sí, que lo teníamos ahí pendiente, parecía que no lo hacíamos nunca, pero nada, mira, aprovechamos que lo teníamos preparado. Bueno, y... preparado, tenemos ahí unas anotaciones, ¿no? Eso para nosotros ya es tenerlo preparado. Y luego hablaremos de una peli de animación de Disney, una peli un poco olvidada, que es El Emperador y sus locuras. Lo que sí que vamos a recuperar, viejos recursos, ¿no? antes de vacaciones. Cosas del año pasado. Así que antes de ir a estos temas principales, sí que vamos a repasar la semana de Canal Osera. Vuelven a haber artículos en la web e incluso hemos tenido feedback. Sí. Sí, empezamos el programa de la con el programa de la semana pasada, que volvemos a tener dos amigos que nos lo retuitean. Sí. Bienvenidos sean esos Bienvenidos retweets. Bienvenidos sean y vamos... Si queréis retuitearlo, a nosotros nos gusta. Compartirlo en Facebook. Gracias. Estaba lloviendo. Refacebookearlo. Gracias. Dos LMG y Abel el Tecniquito que nos vuelven a retuitear y se lo volvemos a agradecer. Sí, también, como siempre, tenemos a nuestra íntima ya Miriam Archimedes, que nos avisa de que la discusión que teníamos con el Here Be Monsters... Es en plan cartel avisador de peligro. Es aquí hay monstruos, cuidado. Y es el título de la película y del libro, hace referencia a estos trolls como cartel anunciador. Sí, nos ha comentado que se lo ha comprado el libro. Sí. Y nada, a ver qué tal. A ver, ya. Cuando lo lea, a ver que nos lo comente, a ver qué tal le ha ido. Y luego en iVoox también nos han dejado un mensajito, ha sido Josemi Superendor, que nos ha agradecido el paseo por la infancia que le dimos con La Princesa Prometida. Creo que ha sido la infancia de muchos, ¿no? Sí, visto, sí. Visto el éxito que tuvo el Vamos a hacer un programa de La Princesa Prometida cada cierto tiempo, que tiene audiencia. Vamos a hacer como Telecinco con Pretty Woman, nosotros vamos a hacer con La Princesa Prometida. También hemos tenido esta semana el despacho del Dr. Beckman, dedicado a Mike Nichols. Sí, por fin hemos... Sí, llevábamos tiempo sin subir programas del doctor, entre problemas técnicos y demás. Y este, pues eso, dedicado al director Mike Nichols y a noticias, trailers y cosas así. Y luego artículos también hemos hecho esta semana. Sí, teníamos artículos dedicados a la ciencia ficción con una película y una serie, que es la película Predestination. Una película muy, muy, muy curiosa que, bueno, también nos han comentado Esther que... Es una película que vuelve a hacerte preguntar qué va primero, si la gallina o el huevo. Miriam también nos comentó que, porque en el artículo especificábamos que no se podía comentar nada, porque es imposible comentar nada de esa película sin hacer spoiler. Entonces eso le llamó mucho la atención. Y hay mucha gente, es una película que no ha tenido mucha mucha distribución y está funcionando más por el boca a oreja. Y bueno, yo la recomiendo a quien le gusta la ciencia ficción. Es una película de viajes temporales y punto. No digo nada. Pues la veremos. Bueno, a ti yo creo que te deja un poco frío. Todavía no es para ti. Esa no es demasiada aventura. No hay nada de aventura. O sea, el 90% de la película son dos personas hablando en un bar. O sea, que en ese sentido es lenta. Es como del estilo de la de Sandra Bullock. ¿Y por qué dices de aventuras entonces? No he dicho aventuras. No, he sido yo la que he dicho que no tiene mucha aventura, por lo cual es fácil que no te guste. De viajes temporales. Pues de viajes temporales, de una cafetería a otra. Pues fíjate. Por eso creo que decía que se ha quedado ahí, pero para un apunte que hago... Ah, apunta, perdona. Un apunte que hago aquí, recordando... No dispares. Que parece, por lo que comentas, del estilo de la de Sandra Bullock, que Perdida en el espacio. No tiene nada que ver. No. El tono lento, quizá, pero vamos... Por eso me refiero de... Pero es otro tipo, es otro rollo. Este es mucho más en plan paradojas temporales y rollos de eso de que, como dicen ahora, que te vuela la cabeza, te explota la cabeza. Bueno, pues además en ese artículo, además de Predestination... No, en otro artículo, eso es otro. Son dos artículos. Ah, dos artículos, sí. Si no me los hubiera leído igual, ¿no? Sí, igual. Bueno, no sepa pues, qué escribo. Tenemos la primera temporada de Doctor Who. Sí, eso lo prometido es deuda. Y dije que iría recuperando temporadas completas. Porque que empezarías por el principio, ¿no? Primero dije que iba a tirar para atrás, o sea, en plan marcha atrás, pero a mitad de la séptima dije, me estoy haciendo el idiota, vamos a empezar por la primera. Y bien, o sea, se nota el cartón piedra porque era la primera temporada después de 10 o 15 años de parón y también el espíritu del Doctor Who es mucho monstruo de goma. Aquí hay CGI, pues CGI de hace 8 o 9 años, pues se nota. Flojito, con poco presupuesto, pero está muy entretenida, es una temporada muy entretenida. Y bueno, a quien le gusta la ciencia ficción, vuelvo a decir que Doctor Who merece la pena echarle un vistazo. Sí, ahí también hemos tenido algún comentario de Miriam. Sí, es que ella sí que es muy Whovian. Fue la que también nos incitó a ver las demás y comentaba, pues básicamente está de acuerdo con lo que yo comentaba en el artículo, que el hecho de poner una protagonista que en lugar de ser pues más típica es una cani inglesa, que lo llaman chap, pero viene a ser lo mismo, y un poco el que te metes en los viajes del doctor, no te explican de qué va, sino que tú empiezas como ella, te lo encuentras al doctor en medio de una aventura y te unes al viaje y sigues con ella. Y ese detalle está muy bien pensado por parte de los guionistas. Bueno, y luego tenemos noticias de la semana. Jornadas lúdicas Alicante. Madre mía, la tos. Vuelven a celebrar 24 horas de juegos de mesa, pero en Cigarreras. No, en Cigarreras no lo he apuntado mal, perdón. Vuelve a ser en allí abajo, en el claustro. Sí, lo he puesto mal en el guión. En el barrio de Alicante, por sí. Si alguien. En el lo del claustro no. Donde lo siempre. Sí, pero puede haber gente que lo oiga quieren, por primera vez, claro. O quiera ir por primera vez. El claustro está en al lado de San Nicolás, en la concatedral de San Nicolás, en el barrio de Alicante. Y bueno, empezarán el sábado 24 a las 10 de la mañana para madrugadores. Y terminarán a las 10 de la mañana del domingo. Del domingo. Por eso son 24 horas, ¿eh? Menos mal que tenemos una matemática en el equipo. Sí. Y bueno, nosotros... 24 horas es un día, no es tan difícil. Si no la gripe, las toses, las enfermedades y demás que nos están acechando últimamente no nos lo impiden. Y cogiendo. Queremos estar allí, queremos de hecho montar una partida grande de Fórmula D. Un juego que Papá Noel trajo aquí a Ethan y que hemos estado desarrollando estos días. A ver si encontramos 6 o 7 voluntarios para completar la parrilla de salida. Y además hacer la carrera por escuderías, que no la hemos probado. Hacer cosas. Y jugar mucho. Nosotros no sé, ya quedaremos, pero estaremos por allí. Si os apetece pasaros, lo pasaréis muy bien. Porque entre nosotros tres, una carrera de escuderías sin acabar, todavía nos faltaba terminar la segunda vuelta... Sí, se ha hecho larga. Se hace larga. 2 horas. ¿Más noticias de series? USA Network cancela Cover Affairs. Cover Affairs era una serie... Marilu le sonará más si le digo que es estilo Alias. Ah, era una sí, serie claro. de una chica que está en una agencia de espionaje y tiene sus aventuras. Yo es una serie que no seguía. Vi un par de capítulos y demasiado Alias y tal, pero que ha durado 5 temporadas, pero ya las audiencias no han seguido respetando. Es la protagonista era la del barco Yote, Piper Perabo. Ajá. Me suena más lo del barco Yote que lo de Piper Perabo. Me lo imaginaba, por eso daba. Gracias por el apunte. Nada. ¿Más noticias? CBS renueva Scorpion, CSI Nueva Orleans y Madame Secretary. Sí, bueno, CBS, como hemos comentado varias veces, es una de las mayores americanas. USA Network es de cable, pero CBS es de las, digamos, lo que sería aquí una Telecinco, una Antena 3, de las que van en abierto y de hecho es la más fuerte y la más vista, y además es tan vista que siempre tiene buenas audiencias en todo. Entonces normalmente el problema es que a ver qué cancela para poder meter proyectos nuevos. Las nuevas de esta temporada, Scorpion, CSI, Nueva Orleans y Madame Secretary, las tres han renovado. Nosotros seguimos Scorpion, uh-huh. Que la tenemos, esa no la hemos comentado aquí, hemos comentado Flash, o sea que Scorpion no la tenemos. No sé si hicimos algún apunte. Scorpion lo hicisteis vosotros dos, sí, pero antes no, de yo. Pero creo que hemos llegado a hablar de la serie, creo que hemos comentado solo. Tenemos alguna que noticia verlo. O algo. CSI sí, New Orleans noticia. Es más de lo mismo de CSI, más cercano al CSI original que al CSI de Los Ángeles, o sea, más de investigaciones criminales que de aventuras de espías. Uh-huh. A mí no me ha convencido nada, he visto un par de capítulos y no... Es que a mí lo de CSI ya me cansa un poco, sí, no sé, busco otras cosas, ¿no? Y soy Madame... capaz de ver mucho Anatomía de Grey, pero eso mucho sí, sí, CSI sí. No, yo, me llena yo me, ya. Yo me he dejado todos los CSI también, o sea, me entretenían, pero eso, acaban cansando. Y la tercera, Madame Secretary, de esa sí que vi 10 capítulos, pero también me acabo cansando de la primera temporada. Es una serie que está entretenida, es un intento de conseguir un nuevo The Good Wife, pero le falta comer muchas papillas para llegar a ese nivel. CBS también renueva, que no lo hemos comentado. Sí. A CW te refieres. Eso, CW renueva la mayoría de sus series. Sí, CW. Arrow, sí. Flash, Los 100, Reign. No, Los 100, Reign, son dos series diferentes. Los 100, Reign... The Originals, Vampire Diaries, The Vampire Diaries and the Jane Virgin. Bueno, ya está. Ya está, sí, son, bueno, Arrow y Flash, que son las dos que aquí nos gustan, que nos mucho. Gustan y conocemos aquí. Los 100, que he empezado a verla, que es una serie de ciencia ficción. Reign. Eso que era por seguir lo de los 500, no, los 300. No, no tiene nada que ver. Vamos a dejarlo en un tercio. No, esto es. Son. La humanidad. La Tierra, en teoría, es inhabitable por una guerra nuclear. Los que se han escapado están en una estación espacial que necesitan espacio porque se les está acabando el aire. Entonces mandan a 100 jóvenes convictos a la Tierra a ver si sobreviven y a ver si pueden bajar los demás. Y a partir de ahí todo muy tono CW. CW es la cadena juvenil, Flash, Arrow y demás. The Originals y Vampire Diaries son dos series que no sigo. Y Jane the Virgin es el gran éxito de la temporada, que incluso es la primera vez que CW ha conseguido nominaciones a los Emmy. ¿Pero por qué dices Grammy? Porque me gusta cantar. Me confundo siempre de premio. Y es una serie... ¿Los Grammy son premios? Los Grammy son premios musicales, los Emmy son premios de televisión y audiovisuales. Y Jane the Virgin es una especie de parodia, sin llegar a ser parodia, de Los Culebrones. Es todo muy loco. Yo he visto un par de capítulos ahora para probar, porque he visto el éxito y tal. Creo que no es lo mío, pero reconozco que tiene una pinta muy divertida. Si entras en ese humor, puede ser muy divertida. Más noticias, la última. Sí, la última, venga. Ánimo. La Lego película no está nominada a los Oscars. No vamos a contar las nominaciones, que yo creo que... Sí, no, se nos iría del programa. Pero las de... Lo que va con nuestro programa son las de la categoría de mejor película de animación. Y bueno, es pues de las terrible. De las que hay, dos de ellas me gustan. Si no, tres. A ver, las tres que hemos visto nos han gustado, pero para mí ninguna de las tres está por encima de la Lego película. La Lego película para nada. Para nada, ni técnicamente, a ni mí, artísticamente. Ni de guión, ni de... Una de ellas no, las otras dos sí. ¿Sí? ¿A ti cuál dos están por encima de la Lego película? ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Uh-huh. Esa es la única que visualmente podría competirle. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2 y Big Hero 6? Además de esa, está nominada los Box Trolls, que hablamos la semana pasada de ella y que para nosotros no está al nivel para nada. Para nada. Y luego hay dos, las dos que ha comentado Ethan, Big Hero 6 y Cómo entrenar a tu dragón 2, que son dos buenas películas, técnicamente impecables, pero... Bueno. Y luego dos que no hemos visto, que son El cuento de la princesa Kayuga, que es de... Es que ni me suena. No, o sea. es de Gimli, es esa animación japonesa. Y El sonido del mar, que tiene una pinta... no sé nada de ella, pero solamente... Eso es hablar sin saber. Pero tiene una pinta de peñazo bastante importante. Solo he visto alguna foto, pero tiene Hombre, pinta sí, de lo peñazo. Del sonido del mar con película de animación... O sea, no lo sé. Se pega tortas así de base. Pero vamos, pero eso es saber, completamente igual. Hablar sin saber. Y ya hemos terminado, yo creo, con las pues, noticias. Pues, si ya hemos terminado, como has dicho, pues música y empezamos. Bueno, vamos con el cine. Empezamos con el cine en casa. Que no sabíamos qué ponernos. Y hemos elegido una película a la que le tenemos cariño. No es una gran película, pero me gustó. Yo me lo paso muy bien con esta película cada vez que la veo. Hacía mucho que no la veía. Bueno, el título, ¿cuál es? El emperador y sus locuras. ¿Y en versión original? The Imperial New Groove. ¿Qué significa? El nuevo traje del emperador. Que hace referencia a la famosa fábula de Esopo, que luego no tiene nada que ver. Bueno, de Esopo, no sé si es de Esopo, la vieja fábula del traje nuevo del emperador. El emperador va desnudo, pero no tiene nada que ver. A mí me sorprendió que cuando leí el título, me acuerdo de cuando la estrenaron en cine y tal, y leí el título original, digo, mira, me han hecho una versión de... Pero no, el nuevo traje del emperador en este caso es la transformación en llama. Por supuesto, es muy... Llama poco... de animal. Sí. Por si hay alguna. No duda. Se convierte en la zarza ardiente. No, eso se lo dejamos. No es el ave fénix. Eso se lo dejamos a Ridley Scott, el hacer películas de la Biblia. Bueno, es una película de Disney del 2001. Que los traductores decían que el nuevo traje del emperador no era divertido el título y aquí lo pusieron como El emperador y sus locuras. Hombre, y que por una vez, ciertamente el título no te sugiere nada de la película, dicho así. O sea. Y lo de las locuras, pues vale, ¿no? Es divertido, es jajaja. Ja, ja. Eso me parto de entrada. Digo, y veo esta película, voy a partir de risa. Bueno, Ethan, cuéntanos de qué va The Emperor's New Groove. Pues de que ahí está un emperador. Bueno, al principio lo que aparece es una llama llorando como perdida en el bosque. Y una voz en off. Sí, y la voz en off es del protagonista. Que nos va contando y de esa llama sus penalidades. Y cómo ha llegado ahí. Toda la primera parte de la película es un flashback que nos cuenta cómo ha llegado este emperador inca. Que se llama Cuzco. Sí, que se llama Cuzco, llega a ser una llama. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cuáles son sus cuitas? Es un emperador muy... ¿Cómo llamarlo? Caprichoso. Sí, egoísta. Caprichoso, egoísta. Iba a decir cabezota. Déspota. También. No le cortes su rollo. Lleva cuidado, no le cortes su rollo. Porque él te tira por la ventana. Y si ya tenemos al protagonista, Cuzco, un emperador inca que, pues eso, lo tiene todo. Todo lo bueno lo tiene él. Y incluso para tenerlo todo, tiene un primer ministro, un gran visir o un consejero. Es intercambiable. En este caso es una, que quiere ser califa en lugar del califa. En este caso quiere ser regente, que es... Es el mejor personaje. Es que me parto con el secuaz. Con su secuaz. Kronk. Kronk. It's my Kronk, que son una pareja cómica al, vamos, a, sí, a un nivel al altísimo. A los que despiden. Ah. Y entonces... ¿Para vengarse? Sí, para vengarse lo quieren envenenar. Y en lugar de envenenarlo... Lo convierten en llama, sin querer. Y ahí están las desventuras. Ahí están las desventuras, donde se encuentra con el protagonista bueno, que sería Pacha. Y su familia. Y su familia, que tampoco es que quiera mucho al emperador, porque les va a echar de su casa para construir un apartamento. Con piscina. Y lo que no hemos dicho es que es una película de Disney de 2001. Cierto. Sí lo hemos dicho, pero bien está repetirlo, bueno, por si alguien no nos ha oído. Alguien se incorpora ahora a nuestro programa. Me ha cortado el rollo. Lo voy a tirar por la ventana. Mira, pues estamos... Pues bueno, yo creo que a nivel de argumento, luego son las aventuras y desventuras para recuperar su forma y el viaje de redención para volverse bueno. Evidentemente no hay nada original en el argumento base. Lo original es cómo se cuenta. Sí, eso. ¿Me miras? No, me miras, te miro. No. Bien dicho. Pues eso, pasamos a las opiniones o... La dirige Mark Dindal. Ay, muy bien. Buen apunte. El de Chicken Little. Que después de esta dirigió Chicken Little y fue tal fracaso que no volvió al hombre a dirigir. Se le quitaron las ganas. Ha trabajado también en otros... En varias películas, en otros departamentos, pero como director ha hecho tres. Una de gatos, que no conozco. ¿Una de gatos? Sí, no, es que no la conozco. Gatos no sé qué, se titulaba, no me acuerdo. Esta, y luego hizo Chicken Little. Creo que son, sobre todo, tanto esta como Chicken Little, creo que merecían mejor suerte. Creo que llegaron en mal momento. A mí esta película me parece maravillosa. A mí esa me parece divertida. La de Chicken Little, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Yo la vi en el cine, pero... Sin ser una buena película, tenía muchos elementos originales, que es lo mismo que tenemos aquí, muchos elementos originales. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Chicken Little o por ejemplo aquí? Aquí. Aquí, pues bueno, ahora entramos ya directamente. Todo el juego de romper la cuarta pared. Romper la cuarta pared es un recurso cinematográfico que es cuando los personajes hablan al público. En teoría los personajes no saben que hay público. Tú estás viendo una historia, sí, y ellos no saben que tú los estás observando. Sin embargo, en esta película hay un recurso cinematográfico, incluso literario, que es romper la cuarta pared. Significa cuando los personajes hablan al público, como si fueran, que son conscientes, si te miran, de que los están, ¿no? miran a la cámara y hablan a la cámara e interactúan un poco con el hecho de ser una película. Una de las veces es la intervención de Cuzco, la pantalla se congela y se pone un poco en blanco, diciendo, esa es mi historia, yo estoy en esa bolsa, claro, cuando no es de él. Yo soy el protagonista. Ese es uno de los momentos originales. No que él. Cuando Cuzco entra dentro de la proyección para decirte que no mires a Pacha, sino que la historia es suya. Y además tachando la imagen con un boli y cosas así. Luego hay otra que cuando los están persiguiendo y les hacen rayitas, las típicas rayitas de persecución de los mapas y las tienes por detrás. Tiene mucho juego de ese tipo, muy bien, además muy ajustado, porque no abusan de él, sino es puntual. También hay una vez que Cuzco, cuando está haciendo Cuzco de voz en off con la llama le contesta y está hablando consigo mismo, él mismo habla con su propia voz en off. Entonces, sí. Son solamente por esos detalles ya merece la pena. Luego, todo lo que es Yzma, yo creo que cada vez que salen Yzma y Kronk merecen la pena, porque no te la tomas en serio. Toda la parte de la cafetería es genial. Sí, como van entrando y saliendo, como hacen el juego de... el típico juego de persecución sin perseguirse. De las puertas, pero están pidiendo el menú. Y va entrando uno y otro, Yzma y... Pidiendo prácticamente el mismo menú mientras los dos piden lo contrario. Mientras Kronk va preparándolo y pasan cosas alrededor del humor, y es todo un humor muy muy trabajado, o sea, no es facilón, por lo menos para mi gusto. ¿Tú qué dices, Ethan? ¿Tú te reíste con ella? Sí. Hombre, realmente no te reíste para tanto dentro. Como en otras películas. Para adentro. Para adentro. Concentrado. No es una película de carcajadas. Yo no sí, mucho. Yo me reí yo más que él, realmente. Con lo cual es, no es una película tan infantil como más para un poco cinéfila. O sea, desde el punto de vista de que los trucos del cine se ven mucho en esta película. Sí, de disfrutar de los detalles, eso es como los que estabas comentando ahora. Que te pueden pasar desapercibidos o no quedarte con ellos, digamos. Y que... Cuando al final están luchando por los frascos y tal, con los diferentes... Con los diferentes animales que se van convirtiendo y la manera que acaba esa pelea, que es la manera más antigua, que es con Bugs Bunny abriendo. Bueno, ¿cómo se llamaba? Era Porky el que abría la puerta. Y básicamente es así como acaba en el último momento. Entonces, abre la puerta ahí. Y le pega. Claro, cuando ya parece que el malo tiene el frasco definitivo y va a ganar, se abre una puerta. Es el típico tortazo que es el momento de dar un tortazo. O sea, el humor de caídas no me hace gracia salvo que llegue en el momento oportuno y sea uno, no toda la película. Y esta película no está basada en golpes y tal, no, sino no, es para nada. El momento. ¿Y a ti? No había llegado a ese nivel de detalle de acordarme como me las has ido comentando, así que me he ido acordando de todos esos detalles. Esta no la has paladeado como no, otras. No, esta no me ha dado tiempo a paladearla. Todavía creo que me queda mucho trabajo de libreta mirándolas. Mirando las películas para acordarme de todas esas cosas que en el momento sí que es cierto que me llamaron la atención, pero que, pues eso, tres días después ya no me acuerdo que todo eso me llamó la atención y me gustó, ¿no? Por ejemplo, eso lo de las rayitas, sí que me acuerdo que además miraban los propios protagonistas, miraban los las rayas como miran, diciendo... Las rayas y se encogen de hombros y siguen. Y siguen. Es un detalle, porque no dicen nada, o sea, lo tienes que ver, es todo visual. Sí, sí, es la expresión que tienen los protagonistas al ver ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ellos se hacen, sí que la película te lleva al mapa y para que veas por qué están las rayitas, porque en lugar de hacerlo, normalmente se hace al revés. Te ponen el mapa con las rayitas y luego cuando hacen el humor, pues en tipo películas tipo Spoof Movie, tipo Top Secret y tal, pues te van al cerca y ves pues la raya. En esta lo hacen al revés, primero ves la raya en el suelo y luego te llevan al mapa para que veas de dónde salen esas rayas, es muy divertido. No, pues eso, que yo la recordaba con gusto, no me acordaba muy bien de por qué, la he vuelto a disfrutar y eso, viendo ahora pues todos esos detalles, sí que es cierto que todo eso, más allá de lo que hablábamos, del guión típico de malo que se convierte en bueno se acerca a uno muy bueno el y consigue... El viaje de redención, el viaje del héroe, en este caso el viaje de redención, es un argumento típico. Muy típico y no tiene más misterio. No hay historia de amor, es el único, no hay historia romántica no. en esta película, pero aparte de eso, por lo demás no tiene nada original. Y es divertido también como la mujer de Pacha también se mete es por en medio bueno. de la... Los dos hijos son... Y los dos son hijos como están ahí metiéndose con Yzma y Kronk para conseguir... Por ejemplo, la escena que es muy muy cartoon, más tipo Warner, cuando torturan a Yzma los niños, que van apareciendo, es puro Bugs Bunny. No respetar las leyes de la física ni del... ¿Que ni van del espacio, apareciendo? Sí, primero le ponen la tarta, luego le ponen las plumas, luego le ponen el agua y luego el mismo niño va saliendo varios puntos mientras ella corre. Ese detalle, claro, argumentalmente no sé, es simplemente sí, divertido no se sostiene. Por sí. Uh-huh. Bueno. Pues eso, que todo eso me gustó. Llegamos. Bueno, llegamos al punto. Mi frase no. Bueno, apuntes antes de cerrar. No es una película musical, solo tiene una canción, la de los títulos de crédito, que la canta ¿cuál? Al principio, lo primero que lo canta Cuzco, que es cuando le corta el rollo. Cuando le corta el rollo al abuelo y sale por la ventana. Y ahí acaba la canción y acaba toda la música. La música no, la música de fondo no, pero no hay canciones. O sea, la película no, sí, es, no es musical. No es la típica comedia musical de Disney. Hay una secuela directa a vídeo. Que se llama Cuzco, un emperador en el cole. No, que... eso fue no, la serie de animación. Los episodios de animación. Ah, una secuela. Sí. El emperador y sus locuras 2, la gran aventura de Kronk. Exacto, eso salió en directo a vídeo en el 2005, 2005, 4 años después. Y luego una serie que... Nos la descargaremos y la veremos. Una serie muy divertida. Entonces sí que te ha gustado mucho, ¿no? O la alquilaremos en el videoclub, ¿no? No. Esta nueva generación... y no luego, respetan nada. No respetan la... Luego sí que hubo, como Izan ha dicho, una serie que veíamos cuando Izan era más pequeño, la veíamos mucho, ya no se acuerda casi, pero era muy divertida, que es Cuzco, un emperador en el cole, que seguía el rollo del mismo humor, muy... Sí, solo que en el colegio. Sí, era como antes de ser... Tampoco tenía mucha relación con la película, porque estaban todos, estaba Cuzco, estaba Kronk, estaba Yzma y había una chica para dar un interés romántico, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y era, pues eso, como si fuera en el colegio, en la universidad, un poco una excusa para hacer una serie muy divertida. Y bueno, el último apunte... Sí, tenemos la versión española, o sea, en la versión española de la película, que la voz de Cuzco la puso Ángel Garó. No. Famoso ya en los 80. Vaya, famoso. Por el 1-2-3. ¿Ositos, Izan? Mariluz, mientras Izan piensa. 9 ositos. 9 ositos para Izan. No, yo lo voy a... No la quiero tanto, no. Pero sí que 7 ositos sí que lo voy a poner. Yo estaba a punto de ponerle 7.5, pero creo que no llega tanto. Venga, 7 ositos. Me parece Te bien. Te unes. Me uno. Y venga, vamos a otro tema. Vamos a jugar con el con teléfono. El móvil. Pues Vamos con... entramos en el maravilloso mundo de los juegos con Candy Crush Soda, Soda Saga creo que es. Sí, es Candy Crush Soda Saga. Que es la versión 2 del famoso Candy Crush. La secuela. La secuela, han querido darle una vuelta de tuerca. Para mi gusto buena. Candy Crush 2. Los que se hayan cansado ya, pues nada. El otro. Pequeños cambios, pequeños matices para... Pequeños cambios que lo cambian todo. Volver a viciarte, eso. Uy, cómo estamos hoy con las palabras. Pues podemos ir pasando a hacer apuntes, ¿no? De qué es lo que te puedes encontrar. No vamos a decir las bases ya en cuando hicimos ya el reportaje del Candy Crush. Sí. Ya pusimos todos los detalles de los tipos de caramelos, etcétera, con lo cual. Pero se añade un nuevo tipo de caramelo. Sí, vamos a... Podemos comentar aquí las novedades. Sí. Novedades. Por ejemplo, el azul, el caramelo azul. Caramelo azul. Ese cuadradito es como un rombo azul con una pintita en el centro. Ajá. Vale, pues nada, tenemos un nuevo un caramelo. Azul, además del azul, claro. Es bastante difícil que te aparezca el azul del Candy Crush. Normal. Bueno, así como principal novedad tenemos en el Candy Crush Soda es la gravedad la doble. Bueno, sí, efectivamente. Es la soda. La soda, que implica gravedad hacia arriba en vez de hacia abajo, que es lo típico. Es decir, hasta ahora los caramelos caían, y ahora pues ahora flotan. A veces flotan. Y a veces, en según qué pantallas, pasan las dos cosas. O sea, hay pantallas donde solo caen, hay pantallas donde flotan, y hay pantallas donde caen y flotan. Entonces, claro, primero hay que llenar la pantalla de soda para que flote, rompiendo botellas. Exacto, hay, aparte de los caramelos, aparecen eso en escena nuevos botellas elementos de color. Y rompiendo esas botellas, la soda sube. Qué porquería de juego. Luego se te quedan todos los dedos pegajosos. La gelatina, que a menos que sea... el tipo de juego de rescatar a los ositos, que ahora comentaremos más adelante, no hay gelatina. No me suena. Bueno, sí, hay alguna. Hay, pero no hay gelatina de esa de elimina toda la gelatina, de esa que hay debajo de las chuches. Ah, no hay objetivo. Hay, objetivo romper gelatina, no hay. Y tampoco hay gelatina de esa que tienes cosas. Por ejemplo, tú la puedes explotando lo que hay dentro de esa gelatina. No, eso no hay. Bueno, aquí hay lo que es miel. Sí. Y encuentras los ositos debajo. Y la miel... A eso no he llegado yo. Es que yo he conseguido desinstalármelo. Me ha costado, pero... Como no dejar de fumar, ¿no? Sí, es... Odio estos juegos mucho. O sea, me lo instalé para el programa, he jugado, he pasado pantallas, pero me lo he desinstalado. O sea, no me mandéis invitaciones porque no lo tengo instalado. Bueno, otra de las cosas que ocurren aquí y que no estaban en el original es que 4 caramelos en forma de cuadrado te hacen un pez. En el Candy Crush normal no, los peces no salen. O sea, se utilizan como herramienta, pero es como un arma especial. No los puedes conseguir tú. Pagando. Y por eso salen de la pantalla y como que llaman a 3. Eso es lo que hacen en el Candy Crush. Sí, en este no. En este forma pero en sin... este lo controlas. En este los generas. Los generas tú a tu gusto y es un pez que va a un objetivo y lo rompe y ya. Pero está. Pero es uno. Y lo puedes mezclar con bomba, que es un pez bomba. Sí. Si puedes... Eso me di cuenta, que aquí es muy de mezclar. Si consigues mezclar dos bonus, se hace un mega bonus. En el otro también pasaba, lo que pasa es que aquí el hecho de que tú generes los peces, claro, pues te hace que tengas es bonus. Un bonus extra. Claro, bonus. Con mayor facilidad consigues bonus. Aquí también, por lo, bueno, igual estaba en el otro en versiones avanzadas, yo el otro también jugué poco, las malditas cupcakes, que cuesta una eternidad romperlas porque tiene un montón de nivel de grosor. Sí, tienes que ir dándole muchas veces a la misma para romperla. Esa es la única gelatina que hay en la que es flotar los ositos. Así que salen también. Sí que salen. Aquí se hacía muy pesado tener que romper. Igual que aquí también está el famoso chocolate, que es el que más rabia me da a mí. El autogenerable. El chocolate es el peor, es la peor dificultad. Es el único nivel, los únicos niveles, los del chocolate, que sí que el tiempo influye. O sea, que tienes que estar más pendiente, que no puedes dejarte a mitad la partida. ¿Por qué no puedes dejarte la mitad? Pues porque sube el chocolate. Si no juegas, sube el chocolate. No, se genera cuando haces un solo movimiento y no has roto ningún chocolate, entonces se genera. Anda. No, ¿qué descubres, eh? ¿Qué descubro? Voy a instalarme otra vez para... ¡No! ¡No! Me pillaréis otra vez, malditos de King. Vale, y otra de las cosas que han mejorado aquí también es que antes, para pasar... Bueno, sabéis que en el Candy Crush un conjunto de niveles... se convierten como en una etapa, digamos, ¿no? Y sí, evolucionas en el juego. O algo así. Y cuando llegabas a ese momento, necesitabas ayuda de tres amigos para poder pasar a la siguiente etapa. Y si no tienes amigos, en este también puedes pasar. En este puedes esperar tres días. Los antisociales como yo pueden jugar a este juego. Exacto, y continúas. Si tienes amigos, pues más rápido te dan la ayuda antes y enseguida bajas. Más rápido. Sí, es como lo de suplicar vidas y eso. Pues eso, aquí puedes esperar tres días con paciencia y una caña y continúas jugando tú solo. Para los impacientes, unirse a Facebook y ya está. Yo es que no tengo. Ni eso. Yo he llegado a tener un día 6 invitaciones a Candy Crush en Facebook. Lo odio profundamente eso. ¿Por qué? Hombre, porque es molesto. Tú te llegan las notificaciones, te crees que tienes un mensaje, un comentario, lo que sea, y es una invitación. Una está bien, pero cuando tienes 6 o 7 el mismo día, pues es molesto. Es lo que se llama spam. Bueno, y por último, si acaso, pues eso, nuevas misiones que hay aquí, aparte de las que ya hemos comentado, esta de la miel y los ositos que hay que liberar detrás de la miel. Y del chocolate. Y del chocolate y de capas oscuras simplemente, o sea, de baldosines de estos que rompes en dos o tal. De esos también hay osos detrás. Sí. Además, la gracia es que... Esos son como la gelatina del Candy Crush, pero no hay que romper toda. Solo la suficiente como para... descubrir los ositos que hay debajo. Como lo de jugar a los barquitos, sí, ¿no? Sí, que tienes claro. Barquitos pequeños y grandes, pues tienes osos pequeños y grandes escondidos y tienes que encontrar. Hasta de 18, que sería 9 por 2, ¿no? Pues aparte de eso, también tienes otro que hemos comentado, que es reventar las botellas para que la soda suba hasta arriba. Y no, en realidad, para que suba algo que tienes flotando, pase una raya. Esa es la tercera misión. Hay misiones que simplemente rompes botellas hasta que la soda suba. Y otro es que es justo lo que tú dices, es que tienes una línea de caramelos. Un collar de estos de caramelos de bolitas, ¿no? Por la parte superior. Y un oso metido en una bola. Y lo que tienes que hacer es... Uno o muchos. Y tienes que conseguir que vaya subiendo hasta traspasar esa línea de caramelos. Que algunas veces el oso sin ningún caramelo arriba en una barra aparte de tu zona de juego. Y hay que empujarlo. Entonces solo puedes subir la soda para arriba, porque no tiene obstáculos encima. ¿Y qué mantienes del anterior juego? O sea, cosas que llamen la atención. Ah, y hay otra misión. Venga. Hay algunos ositos naranjas que ocupan un solo bloque, que entonces cuando liberas todos en una pantalla... se te mueve y apareces en otra con más. Y entonces es la miel, que se destruye de dos toques. Y ahí sí que sabes dónde tienes el oso. Vale. Eso. Cosas que se mantienen, pues las uniones de caramelos, esto es la básica, que es en línea de 3, 4 o 5 y te hace una bola súper especial. Las T's y las L's, que te hacen caramelos de rayitas o caramelos de cuadrado. Y los boosters, estos busters, los boosters, sí. Es booster, ayudas, ¿no? Las sí, ayudas, es boosters. Ayudas especiales. Son boosters. Que aquí solo está, de momento, hasta donde por lo menos yo he llegado, el martillo. El martillo de romper un caramelo concreto. Es un chupa-chup. Sí. En el otro tienes más. En el otro tienes el de mover cosas aunque no vayas a romper nada. Y hay varias. Y pues, ¿lo dejamos ya? Sí, yo creo que así como repaso... Sí, tú ya estás sacando el móvil para jugar otro nivel. Estate quieta. Sí. No va a terminar el programa antes. Yo estoy muy viciada, sí. Tendré que desinstalarme algún día también. Venga, pues vamos a despedirnos y ya está. Venga, ya hemos ayudado a Cuzco a recuperar su forma, ya hemos roto caramelo, nos hemos bañado en soda, en Coca-Cola y en Fanta. Y en miel. Y en miel y en chocolate. Qué asco damos ahora mismo, vamos a darnos una ducha. Y así hemos llegado al final de nuestro programa 64. A ver si la semana que viene tenemos más suerte con los invitados. A ver si es verdad. Y ya sabéis vosotros, que sois nuestros invitados principales, que tenéis la web de canalosera.com y la página de Facebook disponible para hacernos llegar comentarios, propuestas y demás. Ya lo decimos siempre, y Twitter, Google Plus, Pinterest, será por opciones. Y ya sabéis que si no comentáis nada, luego no os quejéis de lo que nosotros hablamos por aquí. Bueno, de momento vamos a ver qué juego nos llevamos esas 24 horas que os hemos comentado del próximo fin de semana en el claustro del barrio de Alicante. No en cigarreras, en el claustro. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.